La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta. 13 de junio. Undécimo domingo del tiempo ordinario. Antes de que vayamos más allá en la escucha, felicidades, es día San Antonio de Padua. Es otro de los nombres más comunes en todos los idiomas, sobre todo en Occidente. Toño, Tony, felicidades. Toñita, felicidades. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día domingo. Elevaré los árboles pequeños, del libro del profeta Ezequiel. Del Salmo 91 respondemos: ¡qué bueno es darte gracias, Señor! En el destierro o en la patria, nos esforzamos por agradar al Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hace 8 días, no olvidemos, salimos a votar. 8 días después, aquí estamos, no sé en este momento, ¿en qué situación? Aquí estamos. Parecería que un voto no contara. Y esto me hace recordar el mensaje del Evangelio de este día. Y en general, de la palabra, por ejemplo, la primera lectura del profeta Ezequiel: elevaré los árboles pequeños. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Hoy habla de las cosas pequeñas de la vida, de las cosas pequeñas de cada día en la vida. Esas cosas pequeñas se van a convertir en cosas grandes. ¿Por qué? Porque construyen el reino de Dios en ese amor silencioso de los nuestros. Jesús usa parábolas, es decir, imágenes y comparaciones sencillas. ¿Para qué? Para invitarnos a ver la profundidad y la trascendencia de lo que parece pequeño, de lo que aparentemente es intrascendente. Toma ejemplos de la vida cotidiana. Esa que no tiene ni necesita publicidad. Pero sin embargo, eso es lo que sucede la mayor parte de las horas de la vida. Jesús toma estos ejemplos para anunciar, para explicar cómo se genera, cómo crece, cómo fructifica el reino de Dios. Y hoy nos habla de semillas. La que crece por sí sola, en el silencio de la noche. Y la pequeña del grano de mostaza, que crece en el día, a la vista de todos. Me hago esta reflexión. Qué bueno que Dios no trabaja con reflectores. Qué bueno que Dios parece que no tiene prisa. No forza nada. No emplea marketing. No inunda la tierra de espectaculares. No nos llena de predicadores ni nos apantalla, arrancando violentamente la cizaña que hay en el mundo. Qué bueno que es así. Y es que Dios es amor. Y es que el amor trabaja en silencio. Y es que el amor aparentemente trabaja con lentitud. Y es que el amor trabaja en el detalle, en lo pequeño. Así es como la vida se gesta, nace, crece, madura. Dios parece trabajar de incógnito en el mundo, siempre con eficaz paciencia del amor. Dios es así. Dios no deja de ser Padre providente, generoso, trabajador, alegre, oportuno. No sé si te pase a ti, pero a mí me pasa siempre que rezo el Padre Nuestro. Pienso en este Dios, nuestro Padre. Y pienso en las personas que Dios me ha dado. Y estas personas que con su amor siembran cada día el amor que necesitamos para vivir. Como motivo principal para vivir y para morir. Hoy una doble invitación, bueno, triple o cuádruple, ¿no? Agradezcamos a Dios este trabajo silencioso en la creación que no termina. La creación no se ha terminado. No nos la vayamos a terminar nosotros. Más bien, que nuestra inversión sea la inversión del amor que se hace cuidado de la casa común. Asumamos con responsabilidad la parte de la creación que se nos ha confiado. Hagamos con amor las tareas pendientes que hay para que nuestra tierra sea cada vez más habitable. Valoremos las pequeñas semillas de verdad, bondad, justicia, solidaridad, amor, que sembramos cada día. Miremos con confianza. El reino de Dios es de Dios, pero también es de nosotros. Es para nosotros, pero no olvidemos, es para todos. No se hace sin la gracia de Dios, hoy lo hemos escuchado. Pero tampoco se hace sin nuestro esfuerzo, sin nuestra responsabilidad, la sabiduría popular, a Dios rogando con el mazo dando. Es muy sabio, es muy sabio. Dios nunca nos va a suplir. Tampoco nosotros podemos suplir a Dios. Es día domingo, 8 días después. No olvides que la democracia no se reduce al día de la elección. La democracia es algo que tenemos que construir diariamente con nuestra respuesta responsable, valga la redundancia. Buen día, buen domingo.